Gracia admirable, gracia sublime es lo que vamos a hablar hoy. Y vamos a dividir este estudio en tres partes: su gracia en la salvación, su gracia en la restauración y su gracia en la glorificación. Si un cristiano logra entender bien lo que es la gracia divina, rápidamente deseará estar en el servicio del Señor. Pero es importante que entendamos esta doctrina. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la gracia en la salvación nuestra. ¿Quién toma la iniciativa en la salvación de una persona, un pecador? Vamos a revisar algunos textos bíblicos que nos ayudarán a entender esto que para mí es fundamental. En Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Usted dirá, aquí no se habla de ninguna salvación. Bien, en 1 Pedro, ya que leímos ese texto, ahora vamos a 1 Pedro 1, 18, 19 y 20. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así que en Génesis 3:21 se habla de pieles que fueron usadas para cubrir a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Esto indica que ya hubo sacrificio de algún animal, el cual ninguna culpa tenía, pero era la semblanza de aquel de quien hablaría Pedro después. Adán y Eva necesitaban de esa sangre inocente. Pedro nos dice que Cristo nuestro Salvador fue destinado desde antes de la fundación del mundo, así que obviamente fue mucho antes de la creación de nuestros primeros padres. Esto está en 1 Pedro 1:20. Hay muchos cristianos que creen que los del Antiguo Testamento fueron salvos, si es que lo fueron, por medio de la ley, dicen. Pero los del Nuevo Testamento, por medio de la gracia. Esto es incorrecto porque no es lo que la Biblia enseña. La Biblia no dice que hay salvación por medio de la ley, la que se basa en las obras. Mucho antes de la ley mosaica, la Biblia dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6:8. Yo traduciría este texto parafraseándolo así: pero Noé no despreció la gracia de Dios, de Jehová. Mucho antes de la creación del mundo, la gracia ya estaba preparada para el hombre. Mucho antes de la creación del hombre, la gracia ya estaba lista para aplicarla porque el hombre la necesitaría. Mucho antes de la tentación a la que fue sujeta Eva, la gracia ya estaba preparada. Mucho antes de que ellos, Adán y Eva, pecaran, la gracia ya estaba preparada, completamente lista para hacer su parte. Debido a esto, Pedro dice que el Señor Jesucristo fue destinado para morir por nuestros pecados. Desde antes de la fundación del mundo, no había planeta Tierra todavía, cuando ya nuestro Salvador fue destinado para ese mismo fin. El elocuente ejemplo que tenemos de esto es en el caso de Caín y Abel. Y yo les invito a abrir sus Biblias en Génesis 4, 1 en adelante. Génesis 4, desde el 1 hasta el 11. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre de tu mano. La sangre de tu hermano. Rara vez vinculamos este incidente con la gracia versus obra. Yo no recuerdo haber escuchado mucho sobre esto. Caín y Abel representan a toda la raza humana. Caín representa a los perdidos que han despreciado la gracia y Abel representa a los redimidos que aprovecharon esta gracia salvadora. Para mí es muy importante que todos entendamos bien este incidente entre Caín y Abel, ya que estamos abordando este tema. Ambos se proponen hacer una ofrenda a Dios. Ambos lo hacen, pero mientras Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Dios miró con agrado a la ofrenda de Abel, pero no aceptó la de Caín. ¿Por qué? Uno podría decir que entre ambos hermanos ofrecieron una especie de sacrificio equilibrado. ¿Pero acaso Dios necesita alimento equilibrado? ¿Él necesita un buen almuerzo, buena cena? Es Dios quien dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Salmo 50, 12 y 13. Aquí aprendemos que Dios no tiene hambre. En otras palabras, ellos no tenían por qué balancear el alimento para dar algo del campo y carne de un carnero, por ejemplo. Lo que Dios dice es que Él no necesita ningún sacrificio de parte nuestra. Lo que Él nos dice es que Él no tiene ni sed ni hambre, que si necesitara algo, no nos pediría a nosotros. Y aquí hay algunas preguntas. Sin duda, Caín y Abel supieron de la tragedia del Edén. Sus padres le habrán dicho cómo era el mundo antes del pecado. Y le habrán dicho lo de Génesis 3, 21. ¿Qué proveyó Dios? Ellos sabían, evidentemente, cuál era el animal que tuvo que ser sacrificado para que haya pieles para cubrir el cuerpo de ellos. Supieron también cómo Dios resolvió entonces el problema del pecado. Corrió sangre de un animal inocente. Ambos, tanto Caín como Abel, hicieron sus ofrendas voluntariamente. Nadie les pidió. Aquí están las obras y la gracia. Ya vimos que nuestro Señor, como cordero inocente, había sido preparado, dice Pedro, para ser sacrificado, para derramar su sangre desde antes de la fundación del mundo. Este mensaje estos dos hermanos conocían, debían conocer. No conocían a Jesucristo como nosotros, pero conocían que una sangre o la sangre de un inocente resolvería el problema que se acarreó la raza humana en las personas de Adán y Eva. Caín procura agradar a Dios por medio de esfuerzos propios. Abel, en cambio, acepta su condición de pecador y demuestra que necesita de la sangre de un inocente. Por eso ofreció lo mejor de las ovejas para ofrecer, para derramar sangre, había que morir. Bien, el autor a los Hebreos dice esto: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Hebreos 11:4. Aplaude Dios la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. La verdadera fe y la gracia van juntas, la fe de parte del pecador y la gracia de parte de Dios. Bien, cuando Abel ofreció una ofrenda aceptable a Dios, el sacrificio de Cristo estaba muy distante, y sin embargo, la primera familia de la tierra ya sabía de la gracia divina, la cual permite la salvación del pecador cuando éste deposita su fe en un inocente que derramó su sangre. Dios dice que Abel recibió testimonio de parte de Dios de que era justo. Aquí cabe bien su derivado, justificado. ¿Qué dice la Biblia sobre Caín? Porque recuerden bien, aquí hay dos religiones. Aquí está la gracia y las obras. En 1 Juan 3:12 dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. El justificado lo que hace es justo, o debe serlo. En Judas 11, versículo 11, porque no hay más que un solo capítulo: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Cuáles eran esas obras malas de Caín? No se registran obras malas de Caín, aparte, por supuesto, del homicidio. Por lo visto, él no era inmoral, de glotón y maldiciente. Ciertamente luego se convirtió en homicida, como ya dijimos, pero al hablar de obras de Caín, lo mismo se puede decir de todos, incluyendo a Abel, porque todos ya estaban contaminados con el pecado. No olvidemos que Caín y Abel nacieron después que el pecado entró. Usted no me creerá si le digo cuál es la peor de todas las obras malas que los hombres pueden hacer. ¿Qué es lo peor que usted puede hacer? No es la mentira, ni la estafa, ni la soberbia, ni los placeres, ni el robo, ni ninguno de esos pecados que solemos hacerlos muy feos porque lo son. El pecado de Caín fue intentar agradar a Dios mediante sus propias obras. Caín rechazó el sacrificio divino, el derramamiento de sangre, sabía lo de Génesis 3:21. Él rechazó la salvación por gracia, por la muerte de un inocente. Él quería, de lo mejor que él podía hacer sinceramente, él era sincero, no cabe duda, y ofreció lo mejor que pudo, pero no necesitó de la sangre de un inocente. Abel, en cambio, aceptó el plan divino, dejando a un lado sus propios intentos por conquistar la benevolencia divina, y sacrificó un cordero. ¿Quién le dijo? Sus padres le dijeron lo que había pasado. ¿Cuál era el primer animal que había muerto? Muy probablemente era un cordero. ¿Qué hacemos nosotros hoy con la gracia? Bueno, si usted pretende salvarse, si no es salvo todavía, mediante las obras, o por lo menos en parte por obras, usted entonces rechaza la gracia divina y a cambio ofrece, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? La respuesta está en Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento, esto es lo que usted tiene para ofrecer. Si por su propia cuenta quiere, mediante buenas obras, llegar a ser un buen tipo. Caín y Abel son dos religiones mundiales. Aunque sean millones las creencias y religiones en el mundo, sabemos que hay como 900.000 dioses en la India. Básicamente, las hay solamente dos: la religión caínica y la religión abélica. No es invento mío, eso de dar nombre. Pero básicamente es la religión que invoca las obras y la religión basada en la gracia. Caín representa a todas las religiones que total o parcialmente invocan las obras para asegurarse de su salvación. Abel representa a todos aquellos que aceptaron el sacrificio de un inocente, Cristo Jesús. Aceptaron su gracia sin obra alguna. Abel lo hizo muy claro al ofrecer un cordero. Usted es parte de una de estas dos corrientes mundiales de religión. Hay solo dos, y hay dos destinos, el infierno y el cielo. Depende quién es usted. ¿Cuántos pecados nos son perdonados cuando aceptamos la gracia divina? ¿Cuáles de ellos? En Colosenses 2:13, que siempre invoco, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Mientras que por las obras no hay perdón para un solo pecado. Aún aquellos que enseñan las obras no saben si se perdonó y cuántos. Por eso nunca pueden decirle cuándo es suficiente de obras para el perdón. 1 Juan 2:12, os escribo a vosotros, hijitos, que eran los que se convirtieron mediante su testimonio, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Claro, cuando recibieron a Cristo, todos los pecados de ellos fueron perdonados. ¿Por cuánto tiempo tiene vigencia el perdón divino para nosotros? Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Siempre cuando yo leo este texto, borro tus rebeliones, me acuerdo de una familia. Ellos eran polacos. La esposa era analfabeta y tenían una despensa. Y el esposo, sí, era un poco letrado. Venían los vecinos y compraban, y él anotaba: fulano de tal debe tanto, en la pared. Que cualquiera venía sabía cuáles debían y cuánto, porque leían. Llegó la Navidad, la esposa fue y pintó todo. Pintó la pared, nadie debía nada. El hombre por poco se muere de ataque al corazón, porque... Y la lista, ¿y ahora a quién le cobro? Eso sí que es gracia. Por eso cuando yo leo, yo soy el que borro tus rebeliones, es exactamente lo que ella hizo. Nadie debe nada. Pero Dios no es analfabeto. Él simplemente mediante Jesucristo. En Isaías 44:22, yo deshice como una nube tus rebeliones. ¿Hicieron ustedes alguna vez una prueba que yo solía hacer antes, cuando era más chico? Ahora ya no soy chico. Yo miraba una nube, yo miraba esta nube. Me gustaba mirar cómo se deshacía. Se achicaba hasta que desaparecía. Entonces fijaba los ojos en otra. Es una manera de ejercitar la vista. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. La redención mediante Jesucristo. En Miqueas 7:18-19, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultarán nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esto es lo que hace Dios. Una forma para que nosotros podamos entender. Si algo fue a lo profundo del mar, no podemos sacarlo de allí. En Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. tenemos que dar gracias a Dios. En Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, a los separados de la condenación eterna. Los hizo. Hermano, usted es perfecto, Dios no acepta menos. Si usted, tal como Abel, no está tratando de ganar el cielo por obras. En 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. 1 Juan 3:5, la anterior cita era 1 Pedro 2:24, ahora 1 Juan 3:5, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. ¿Ven ustedes que todo es él el que hace? Y 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es claro que cuando Dios nos perdona, lo hace con todos los pecados. ¿Cuántos pecados? Todos. Ahora, ¿por qué es tan importante su gracia para nosotros? Veamos en Hechos 15, 10 y 11. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? El yugo era la ley mosaica. Deliberadamente Dios puso esa carga sobre ellos para que ellos entendieran que no pueden ser salvos así. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. En Romanos 3, es decir, los ellos son los del Antiguo Testamento que también fueron salvos por la gracia. Cuidado, porque a veces da la idea aquí que, bueno, ellos fueron salvos por las obras, pero Pedro dice que no podían llevar ellos el yugo tan pesado. Dios los salvó por gracia. Ya vimos que esto viene desde el Antiguo Testamento. En Romanos 3, 23 y 24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En ninguno de estos versículos se menciona siquiera una obra que hay que hacer para recibir la justificación, para ser salvo, para ser justificado en los ojos de Dios, no culpables. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aquí van juntas. Su sangre y su gracia. No hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. En Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En Tito 2, 11 y 3, 7, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La gracia no admite obras. Oiga esto, pero escuche bien. La gracia no admite obras, sino obra. Singular. Vamos a imaginar un diálogo. Son dos encantadoras damas. Una se llama gracia y otra soberbia. La gracia dice, tu salvación, él la consumó mediante su muerte. Viene soberbia, contesta, si no tienes obras, no hay gracia. Gracia dice, he sido salva o has sido salvo para siempre. Viene soberbia y contesta, depende de cómo te conduzcas. Gracia dice, él te ha perdonado todos tus pecados. Soberbia contesta, si cometes algún pecado después de salvo, perderás tu salvación. Gracia dice, mi salvación no depende de mí, ni de mis obras, sino del Señor y su obra. Y aquí la gracia exhibe esta declaración divina. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Juan 6, 28 y 29. Muy importante este texto. Luego, gracia dice, debo ocuparme ahora en mi salvación porque deseo obtener galardón completo. Soberbia contesta, debes ocuparte en tu salvación porque de lo contrario la perderás. Gracia dice, Él me perdonó todos mis pecados. Soberbia contesta, Él te perdonó todos tus pecados pasados, pero cuidado con lo que haces ahora. Gracia dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Soberbia contesta, no hace falta texto. Él solamente comenzó, pero yo debo perfeccionarla como con mi conducta, y tú lo mismo. Gracia dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 15:3. Soberbia contesta, si no me limpio yo mismo, nadie lo hará por mí. ¿Se dan cuenta cómo se desprecia la gracia? Gracia dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9. Soberbia dice, si no hay fruto de obras en frutos, no hay salvación. La gracia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Soberbia dice, si eres salvo, ya no pecas. No tienes nada que confesar. Gracia dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. 1 Juan 1:10. Soberbia dice, esto es para los no salvos. Gracia dice, amados, ahora somos hijos de Dios. 1 Juan 3:2, la primera parte. Soberbia contesta, esto es para mí, que ya no peco más. Miren qué linda dama esta. Pero que ninguno de ustedes se llame soberbia. Gracia dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él para la salvación, se purifica a sí mismo. Así como Él es puro. 1 Juan 3:3, soberbia contesta, si yo no vivo una vida sin pecado, esa esperanza en Él de nada me sirve. Gracia dice, pero al que obra no se le cuenta salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 4:4-5. Soberbia contesta, esta justificación es apenas la entrega inicial, pero tú debes seguir abonando las cuotas diarias de tus buenas obras si no quieres perder para siempre tu salvación. Ustedes saben que hay muchos que enseñan esto. ¿Usted tiene una póliza? ¿Alguien le paga la primera cuota y luego usted tiene que seguir pagando para que la póliza tenga valor? Si usted deja de pagar, no hay seguro. Si el día de mañana va y reclama, le dirá a usted, Señor, no pagó, te perdió todo. Así creen que es la salvación. El Señor paga la primera cuota, es muy alta. Y luego nosotros con nuestra conducta estamos abonando cada día o cada mes o cada semana o cada año para que la salvación tenga vigencia. Porque el día de mañana viene el accidente, comparecemos ante el Señor y el Señor dice, tú no pagaste tus cuotas. ¿Dónde están tus obras? Gracia dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, no lo hace culpable. Romanos 4:7-8. Soberbia contesta, sí, el Señor no le hace culpable al que ya no peca más. Y soberbia siempre dice, yo no peco más. Gracia dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, es decir, y cuando pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 1 Juan 2:1. Soberbia contesta, yo no necesito de abogado, porque ya no peco más. Gracia dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. Soberbia contesta, si pecas después de haber sido hecho perfecto, volverás a ser perdido e imperfecto para siempre. La soberbia descalifica la veracidad de las Escrituras. La soberbia del hombre desprecia la gracia divina. La soberbia del hombre anula la perfecta obra de Cristo para imponer las suyas propias. La soberbia ofrece una salvación imposible, porque ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Proverbios 20, versículo 9. Pero gracias a Dios por su don inefable. 2 Corintios 9, 15. Cuando me puse a elaborar todo esto, dije, pero esto es fantástico. Si esto no podemos entender. La misma palabra gracia significa don inmerecido. Pero si usted cree que las obras tienen que existir para garantizar esa gracia, no es gran cosa ese don. Si no tiene el refuerzo de las obras, no es gracia. La soberbia pretende competir con Dios en lo que a salvación se refiere. Dios nos ofrece la salvación completa, pero viene doña soberbia y trata de convencernos que las cosas no son así como Dios dice. Exactamente lo que hizo la serpiente. No, ustedes no morirán. Lo que Dios quiere decir, y comenzó con su comentario. Así también hoy la doctrina llamada soberbia nos dice que la salvación la obtenemos en dos partes. La gracia para comenzar, la obra para completar. El Señor no fue suficiente con su sacrificio. ¿Quién nos dispensa la gracia? No sé si sabían ustedes que la arrogancia del romanismo, que tan conocido es en nuestros países, pretende hacer creer que sí, creemos en la gracia, pero nosotros tenemos la facultad y la única iglesia nuestra, la romana, es que tiene el derecho de dispensar la gracia. Si usted quiere ser salvo por gracia, sí, así lo creemos, pero tiene que venir a nosotros porque nosotros somos los que dispensamos la gracia. ¿Le otorgamos o no? Tenemos la facultad, hemos patentado la gracia y nosotros somos exclusivos en este derecho. ¿Sí? La iglesia romana dice, si la salvación es por gracia, pero si no vienes a nosotros, somos distribuidores exclusivos de la gracia. A ver, averigüen ustedes. Pregunten a cualquier líder de la iglesia romana, ¿ustedes creen la salvación por la gracia? Sí, creemos. ¿Y cómo es que nos salvamos por la gracia? Nosotros tenemos la exclusividad para dispensar gracia. Bueno, no debemos preocuparnos. Menos mal que no hay exclusivos, ni nadie patentó la gracia. Está al alcance de todos. He aquí lo que Dios nos dice, y esto es lo que vale, no lo que dicen los romanos. La epístola a los romanos 3, 21 al 24, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gracias a Dios por eso. En Romanos 11, 6, y si por gracia, ya no es por obras. No hay lugar para obras si hay gracia. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Esto está en Romanos 11, 6. Tito 2, 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Y dónde? ¿Acaso no lo patentó tal o cual iglesia? No. A todos los hombres. Tito 2, 11. Tito 3, 7. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y ahora, un poco más, vamos a hablar sobre la gracia y la restauración. Aunque

que todos estaban decididos a volver a su oficio antiguo. Pero algo había ocurrido con Pedro cuando él negó al Señor y cantó ese gallo. Dice Mateo que saliendo fuera lloró amargamente. Pero llegó el momento de su restauración. Juan 21, 15 al 17. Cuando hubieron comido, después de todo eso que recién leímos, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Notemos lo que Jesús no le dijo a él. Por ejemplo, Pedro, ¿de verdad estás arrepentido? Pedro, ¿sabes tú cuán grave pecado cometiste al perjurar en nombre de Dios, al maldecir aquella noche allá en el patio? Pedro, ¿no te eran suficientes los años que recibiste enseñanza mía para actuar como actuaste? Pedro, ¿te diste cuenta que por tu espíritu de líder, por poco arrastraste a los demás? Para volver a la pesca, yo me quedaría sin un solo testigo. Pedro, ¿crees que puedo confiar en ti ahora que me hiciste tan grave daño? No hay esto en la Biblia. Mira, Pedro, ¿para qué te ofreciste públicamente para acompañarme hasta la muerte si luego me negaste? ¿Qué le parece si el Señor hubiera dicho: Pedro, esta mi causa misionera, nuestra organización, no puede tomar a hombres como tú? Todo el mundo sabe la forma como me negaste. Hay muchos testigos. De modo que tu ministerio acabóse. Ya terminó. ¿Acaso puedo yo confiar que no volverás a negarme de nuevo? No. ¿Qué seguridad tengo de que no volverás a negarme de aquí a 2 años, 3 años, 4 años o lo que fuera? Aquí vemos la gracia divina en la restauración. No olvidemos que gracia significa amor inmerecido. Pedro no merecía gracia para restauración. Pero no hay restauración sin gracia. El Señor restaura porque no merecemos el amor que nos tiene. Pedro recibió ese amor que no merecía. Ninguna organización actúa misionera por gracia. Establecen sus principios. Estos son los principios que nosotros seguimos. Y si usted se portó de tal o cual manera, acabóse su ministerio con nosotros. Qué bueno que el Señor no es así. El Señor no le preguntó nada, excepto: ¿me amas más que los demás? Ahora, ¿por qué preguntó eso? Porque ninguno como él había caído. Descontamos a Judas, por supuesto. No lo llamó para que confesara su grave pecado. Le bastó el amargo llanto, las lágrimas que derramó Pedro cuando salió después de oír el canto del gallo. Aplicó esa sublime gracia, porque Pedro no merecía tal cosa. ¿Se vio en la necesidad alguna vez de restauración, hermano? Son muchos los obreros y líderes y aún miembros de la iglesia que dejaron de servir. Ay, hermano, yo cometí tal pecado. Mis superiores me dijeron que deje por lo menos por algún tiempo. La fórmula que debemos aplicar hoy, muy por encima de nuestros reglamentos y modus operandi, es la gracia. En Gálatas 6, 1 y 2, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, que es la gracia. ¿Hacemos esto? Para entender mejor, ¿por qué es mejor tratar los asuntos con Dios y no con los hombres? ¿Por qué Pedro tuvo el privilegio de ser restaurado directamente con el Señor? Porque el hombre es brutalmente malo. ¿Sí? Vayan al libro segundo de Samuel 24, 10 al 14 y fíjense lo que dice allí. Después que David hubo censado, dice al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo porque yo he hecho muy neciamente. Él había censado al pueblo. Sigo leyendo el versículo 11. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, es un profeta, ve y di a David, así ha dicho Jehová, tres cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber. Y le dijo, ¿quieres que vengan 7 años de hambre en tu tierra? La segunda, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. Y la tercera, o que 3 días haya peste en tu tierra. Piensa ahora. Y mira, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad, él tiene que escoger de las tres una. En grande angustia estoy, es decir, las tres son complicadas. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias y gracias son sinónimos. Son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Qué buenos que somos, ¿eh? David pide restauración. En el Salmo 51, 11 y 12, una partecita de su oración. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Qué oración? Cayó en manos de Jehová. Sus misericordias son muchas y nula la del hombre. Nos regimos por nuestros estatutos. En nuestra institución tenemos estatutos claros. Y usted firmó. A Israel Dios promete restauración en Isaías 57, 17. Pueden leer esto. Jeremías también habla de la restauración. Jeremías 3, 22 y 30, 17. Uno de los sorprendentes ejemplos de la gracia divina restauradora la vemos en Oseas. Oiga esto. Yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo. Y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. ¿Alguna vez se sintió indigno de llamarse hijo de Dios? ¿Alguna vez deseó alejarse de todo cuanto tiene que ver con el servicio para el Señor? Porque usted dice, yo merezco. No otra cosa que la expulsión de la iglesia y dejar todo el trabajo que estoy haciendo. ¿Alguna vez le dijeron que usted no tiene derecho de ocupar ciertos cargos porque usted cometió tal o cual pecado? ¿Alguna vez usted mismo renunció a toda actividad en su iglesia porque dice, ¿qué clase de hipócrita voy a ser? ¿Alguna vez se le cruzó por la mente que el Señor jamás le usará por haber cometido tal o cual pecado? Hay buenas noticias, hermano, para usted. Primero, existe la gracia restauradora, pero trate esto directamente con el Señor. No trate con los hombres, son brutalmente malos. Nosotros somos. Segundo, el Señor siempre da otras oportunidades y Él no descalifica a quien arrepentido le busca. Su gracia restaura además de salvar. Tercero, usted no necesita pedirle permiso a nadie si desea compartir el Evangelio. Hay pecadores también para los restaurados. Necesitaban restauración. Cuarto, si ha pecado contra alguien en particular y ello requiere restauración, haga restauración si puede hacerlo. Cinco, si su caso requiere arrepentimiento y reconciliación, hágalo, pero no deje su trabajo. Pida al Señor restauración por gracia. Y sexto, si quiero orar al Señor con las palabras de David, aquí las tiene. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Te está pidiendo restauración. Y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Salmo 51, 10 al 13. Y por último, brevemente, la gracia en la glorificación. Es por su gracia que somos salvos. Por su gracia somos perdonados, restaurados. Pero en 1 Juan 3, 1 al 3 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Qué significa seremos semejantes a Él? ¿Merecemos nosotros llegar a ser semejantes a Él en gloria? No. Pero como esto es el resultado de su gracia, podemos estar seguros que seremos maravillosos cuando estemos con Él. Moralmente seremos semejantes a Él, pues no habrá mancha alguna de pecado en nosotros. Espiritualmente seremos semejantes a Él. Físicamente, de seguro, le veremos tal como Él es y seremos semejantes a Él. Note lo que la Escritura dice de esto. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Salmo 91, 14. Daniel 12, 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Lucas 19, 17. Está lleno de promesas en este sentido. Él le dijo, está bien, buen siervo. Por cuanto en poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. ¿Oh? ¿Cuáles serán las ciudades sobre las que usted va a tener autoridad? ¿Quiere la Ciudad de México? ¿Más Guadalajara? ¿Más Los Ángeles de California? ¿Más qué otra? Yo no sé. Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. ¿Oh? Sí. Ha de manifestarse. En 1 Corintios 6, 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Jueces seremos, sin pasar por ningún examen. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? En 1 Corintios 15, 41 y parte del 42. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Habla de la resurrección de los salvos. Y en Apocalipsis 3, 21 y 5, 10, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esto es verdad. Yo no inventé eso. ¿Cuán poco sabemos sobre la gracia divina en la glorificación de los redimidos? Yo estoy seguro que si enseñáramos más sobre esto, habría mucho más entusiasmo de trabajar, perseverancia en el trabajo, deseo de servir al Señor. Poco se dice de esto. ¿Pensó alguna vez usted cómo será usted cuando mediante su gracia sea glorificado? Lo será. No piense que usted va a ser. De seguro va a ser más lindo que ahora. Hasta yo voy a ser mejor. ¿Pensó alguna vez sobre el trabajo que tendrá cuando esté con el Señor? No va a ser el trabajo mal pagado de ahora. ¿Pensó alguna vez sobre la autoridad y responsabilidad que tendrá usted y no tendrá por qué preocuparse? ¿Pensó alguna vez cuán importante es aprovechar esta vida presente, sirviéndole a aquel que tanto nos amó mediante su gracia? Ofrece tantas cosas sin ser nosotros capacitados por ahora. ¿Se animaría a describir lo que ha de ser su morada futura? En 2 Corintios 12, 2 al 4 dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Usted va a ir allá. Primero, segundo y hasta tercero. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Tal vez el paraíso es aquel lugar especial preparado para nosotros, donde oyó palabras que no le es dado al hombre expresar. Hasta nuestro vocabulario, el diccionario de ahora no nos va a servir más. Oh, sorpresa de sorpresas que nos llevaremos cuando ascendamos a su presencia. No me siento capacitado para describir lo que su gracia hará con nosotros en la glorificación. Los ángeles nos estarán mirando, los veremos a ellos. Nosotros los estaremos examinando a ellos. No tendremos ya tiempo para recordar todas aquellas cosas de esta vida. Habrá tantas cosas nuevas. En 1 Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, o en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Yo lo creo. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Yo no sé en qué punto está usted, si usted todavía depende de las obras. Pero antes de cantar, permítame leerle la letra. Gracia admirable. Oh, gracia admirable, dulce es, que a mí, pecador, salvó. Perdido estaba yo, mas vine a sus pies. Fui ciego, visión me dio. La gracia me enseñó a temer. Del miedo libre fui. Cuán bella esa gracia fue en mi ser. La hora en que creí. Peligro, lucha y tentación. Por fin los logré pasar. La gracia me libró de perdición y me llevará al hogar. Después de años mil de estar allí, en luz como la del sol, podremos cantar por tiempo sin fin la gloriosa, las glorias del Señor. Amén.